9 de cada 10 gatos prefieren garotos surtidos. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Así con todo, seguimos garotos surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Porque estamos así. Saca eso que va a pasar algo, está comprobado. Vos estuviste ahí también, tenemos un caso real. Dejemos ahí, ya prefiero. Ya fue. Sí, iba a decir que arrancamos con todo el viernes porque es un fin de largo. Arrancamos con todo, con todo. Rompiendo todo, rompiendo cabezas. Fin de largo, estamos muy cebados, felices. Hay gente que le toca trabajar que nos está insultando en este momento, pero para ellos también es el programa, ¿no? Sí, para alegrarles el viernes. Y sí, obviamente lo podés escuchar y además en algún momento tenés tu momento y ahí sí, podés escuchar garotos surtidos en la semana como lo hace cuando tanta te gente. Bañás, cuando haces la popona. También. A la tarde funciona también. También. Por ahí te da ganas de tomar algo, ¿no? Incita a tomar algo y a comer algo también. Te acelera un poco. Yo no probé escuchar garotos a la mañana. Yo tampoco. A la mañana me parece que es muy... Lucho, sí. En el subte, dice Lucho. Pero a la mañana, sí. Porque el subte también podés viajar de tarde, de noche casi no. Sí, de noche se viaja. Depende a la hora que cierra. Depende a la hora. Es verdad. Bueno, en cualquier horario, si total somos como autoservicio, cuando usted quiera. Estamos para servirle. Un aperitivo radial, mirá qué definición. Exactamente. Que muy bien, Un aperitivo bien, que gusta. Te lo tomás en el momento que querés. Si querés, es muy buen eslogan para el que viene. Y sí, mirá, esto sirve de artística para el año. Excelente, que viene. Hay que un cortar aperitivo eso. Radial. Tu semana. Eso. Listo. ¿Te gustó? Ya está, quedó. Sí, los 365 días del año, tu aperitivo radial. Sí. Está muy bien. Perfecto. Cada vez mejora más. Cada vez suena mejor. Es que la reunión que tuvimos antes de Nueva Noche y Media me llenó. Fue muy fructífera. Exactamente. Te inspiró y gente inspirada. Gente inspirada que viene a garotos surtidos. Exacto, justo estaba haciendo la intro para que se acomode, para que pase. Sí. Pero era un gran pie, así que seguimos en la presentación de este invitado, que hablamos de inspiración. Sí. Hablamos de arte. No sé si cuando hablamos con él, ¿no? Todo esto que estoy diciendo en este momento está bufarreando el micrófono un poquito. Sí. No sé si está dormido, invitado. Se quedó dormido. Está queriendo comer, no sé qué está haciendo está con el incómodo, micrófono. No se halla con el micrófono. Ah. Lo prueba en la frente. Lo prueba en la frente. Se golpea en la frente. Nunca vi que se pruebe ningún sonidista. Y viste que él es especial. Entonces, Él es especial, es tan especial que tiene mínimo dos nombres porque nunca nos dijo el real. No, es me que parece debe que ser nunca tipo nos dijo el real. Alfredo. Algo así muy tranquilo. Algo ¿no? muy tranquilo que no le daba. Alfredo Carlos. Marquetinero, ¿viste? No, sí. Carlos Alberto. Menéndez. Por ejemplo. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo López. Claro, para mí que tiene ese nombre y apellido y bueno, como no le quedaba marketinero, lo cambió y se puso, Dos nombres más, que bueno, primero, ya no me acuerdo cuál iba primero, creo que era el primero Eric Ecowarrior, cuando estaba más volcado a la ecología, ese tipo de cosas que nos salvan se la vida. Sí, y pasó a ser Aziz Ansari. Exactamente. Aziz Ansari. ¿Cómo vendrá hoy, no? ¿En qué personalidad vendrá hoy? Sí, que tipo, o por ahí tiene porcentajes. Estoy 60% Eric Ecowarrior y estoy 40% Aziz Ansari. Andás a ver cómo viene. Sí, mirá, bueno, lo saludamos y él nos dirá. ¿Qué haces, Aziz? ¿Qué tal, yo? ¿Cómo va, mi brother? Y vino Aziz Ansari, me parece. Estamos, ¿no? Vino Aziz y es más latino hip hopero. ¿Qué tal, cómo están? Sí, además bien, hace lástima que no estamos saliendo por el canal de YouTube, ¿no? Porque él está haciendo toda la gesticulación cuando sí, habla. Sí, sí, sí, bien de rapero. Sí, incluso está con la capucha en el estudio, que no hace falta, hay una temperatura muy agradable. No, y aparte no llueve nada. No, sí, no se le va a caer en principio, parece nada del techo de la radio. Es verdad. Así parecería que estamos bien. Pero bueno, así tenés todo ese look, toda esa impronta, toda esa cosa. ¿Y vos cómo estás, güey? ¿Cómo va? Yo, bien. Woman, man, ¿cómo estás? Yo, quiero que me saluden nuevamente porque ahora soy Aziz Kill. Yo, es mi nuevo Arias, mi nuevo AKA. Puta madre. Ya no me alcanza el lugar para poner tantos nombres. Aziz Kill. Acá, renovado. Kill de matar, así te busca la gente. Aziz Kill. Sí, yes. Bien, vino aprendiendo. ¿Estás aprendiendo inglés? Bueno, me manejo un poco yo con el idioma original, ¿no? Sí. Pero sí, me arreglo un poco también con el inglés, yo. Bien. Perdón, me voy a tocar mucho un huevo si siguen con esa foto que está justo al lado de Aziz Ansari, el monitor. Es acá que del como estudio. Que la van cambiando, ¿no? Ahí está, listo. Quedamos así. Relajás ahora. Sí, un poco más, mira, a esta altura. Aziz. Es como un acting que estoy haciendo. ¿Por ¿no? qué lo de Kill? O sea, cada nombre tuyo supongo que tuvo una razón o fue pelotudear. Igual fue, no es que soy así como todos los clichés, ¿no? Esto fue una breve perfo. Ajá. Que acabo de ser, pero sí, mi nombre nuevo, mi nuevo AKA, mi nuevo alias es Aziz Kill, porque estuve, nada, reflexionando, me tomé, como se habrán dado cuenta, unos meses sabáticos en Ibiza para pensar en mí. ¿En qué meses sabáticos que te tomás vos? Para pensar en, sí, me fui igual porque había alerta de huracán y eso, pero nada, estoy acá, además porque reflexioné. Me fui, me deconstruí, me volví a construir, ¿entendés? Qué romántico todo. Y estuve también como, a ver, no sé si ustedes me van a poder entender, pero estuve un poco guardado también porque la fama es difícil, ¿no? You know? La fama es complicada, la gente me ahoga, me persigue. Wow. Okay. And, a nosotros no nos pasa igual. ¿Está teniendo un delirio o de repente le está yendo mucho mejor? No nos enteramos si es el nuevo Duki. Bueno, qué bueno que lo decís. Un poco me siento así, you know. Pero nada, quería comentar eso que... Es que eres, you know. Porque nada, mis redes todas superan los 5K. O sea que la gente me está siguiendo re a full todo el tiempo. Y entonces empecé a sentirme ahogado me cansé, ¿no? Que necesitaba renovarme, ¿entendés? Sí. Salió el Diego, ¿no? Necesitaba cambiar de aires, cambiar de nombre, cambiar de AKA. Sí. Porque mucha presión, ¿no? Para Aziz Ansari Upendra era como nada. 5.000 seguidores acá, gente acá, placa por salvar el quincho marino. Placa por salvar animales, ¿entendés? ¿Vos te hiciste algo en la cara? Sí, me hice un piercing expansor en la mejilla. Ah, es por eso, sí. Porque viste que está diferente para ahí, para que no lo reconozcan. Sí, también, además me imagino que esto de Kill es porque querés dar miedo, ¿no? Un poco, yes, you know, porque nada, quería renovar my music, llevar otros mensajes a la people para que... Sí. Para que entendés, ¿no? Lo que quiero decir. A ver, una pregunta. Digo, hay gente que escucha, el público se renueva y dice, ¿por qué carajo es famoso este pibe? ¿Por qué sos famoso? Bueno, porque, you know, soy muy talentoso, ¿entendés? O sea que, bueno, nada, yo todo el tiempo soy como, a mí me gusta definirme que soy, ¿entendés? Como la persona, la perfo people, ¿entendés? Soy muy boludo, sí. La perfo people, sí. Soy una persona en perfo constante, o sea, voy cambiando, voy buscando mi ser. Y nada, ahora me llamo Aziz Kill, you know. Dijo en sí qué es lo que hacía. No, en este momento. Dio vueltas como una cabecita. La gente se sigue preguntando. ¿Qué es lo bueno, que hace? Igual... me puedo definir como, a ver, let me think, o sea. Nada, siento que estoy lleno de power, ¿no? Que mi lírica es como munición súper gruesa, ¿entendés? Como que tengo la lengua karateka, ¿entendés? Como judoka, como como si fuera mi lengua es, por ejemplo, imagínate que Jackie Chan en la película El Smoking, ¿entendés? O sea, o en Rush Hour, o Bruce Lee, este, ¿qué habla, ¿entendés? En El Juego de la Muerte. Esa, mi lengua es eso, ¿no? Y yo siento que a través de mi lengua puedo, este, nada, bajar mensajes que es querer, ¿entendés? Sí. ¿Estás haciendo artes marciales? No. Pues pero, estás inspirado en Jackie Chan, en Bruce Lee, me imaginé. Porque mi lengua es karateka, you know, es judoka, o sea, es keren, ¿entendés? Bueno. Bien. Sí, así no es igual. No sé qué decir. Para la gente que no te conoce, que mejor que vos le des un ejemplo de lo que es tu arte. Bueno, mi arte es como, ¿entendés? Yo todo el tiempo, como te estaba diciendo, o sea, ¿entendés? Que hago... O sea, la pregunta es si trajiste algo así o vas a hablar de vos. Tengo, soy una, como una persona que hace perfo todo el perfo tiempo. People, sí. Perfo people. En este momento mi nombre es Aziz Kill. Sí. Y quiero aprovechar este espacio que me están prestando ustedes como para aclarar que vamos a escuchar... Lo podrías pagar, ¿no? Ya que te tomás un año sabático. No, es que no tengo, ¿no? En este momento no tengo nada para ofrecerles. Sí, mira, tengo para ofrecerles mi arte. Sí. Que, bueno, que quiero llevarle mensajes nuevos, ¿no?, a la gente, porque descubrí en este tiempo de sabatismo que... Hay un animal que está muy indefenso y ese animal es el ser humano, ¿entendés? Ah, sí. Te vas a dedicar a salvar al ser humano. Así que estoy preparando un nuevo disco, sí. Alright, en formato vinilo, en pendrive, y lo pueden descargar en My Music, si yes. No. Para que se dejen penetrar por mi coraje verbal, you know? Sí. No sabía que existía todavía My Music. Sí, está volviendo, es vintage ahora. Ah, es vintage, bien. Y nada, no está terminado, pero les traje mi nuevo tema, hecho con Akil Music. Sí. Está producido por My Dad Records. Sí. Producido. Y nada, bueno, se llama Desa y... Desai 1, ¿entendés? Como Desai y el número 1. Desai 1. Sí. Claro. Mira. Y nada, si quieren lo podemos escuchar ahora en este momento, porque nada, siento que es un buen momento para que lo escuchemos y para que se dejen como bucaquear todos por mi sí. ¿Se dejen todos qué? Por mi arte. Bueno, lo escuchamos. Escuchémoslo, a ver. Aziz Kill Kill. Hoy me levanté para hacerse el desayuno, porque llegaste tú a broken. La comida más importante de todo el día para la princesa mía. Mira, te voy a untar los panes mientras te llevo la tibia leche sin azúcar para mi dulce baby. También viene tu hermana, le preparo otro tazón y un licuado que te va a encantar. Que tiene yo Algidol, Analgisala, Analgiplus, Astefor, Codeisan, Dolocatil, Dolviram, Paracetamol, Termaldina, Joseína. Wow, yeah, wow, yeah, es que eres. Wow. Eso, para, eso es último. Final me encantó. Eso último. Final sorprendente. Es de Mambrú. Sí, parece. Queda muy bien. Eso es lo que más me gustó. No, que más me gustó que no lo produjo él. Sí, no lo produjo él. Ahora, che, rarísimo posta, el tema. ¿Qué estás consumiendo? Sí. Además, o sea, yo entendí la historia que le prepara el desayuno. Sí, la mejor comida del día. La mejor comida del día. A la chica, a la hermana, y que le pone un montón panes, de drogas, dijo, al desayuno. Mencionó paracetamol y otras drogas fuertísimas. O sea, lo que intento es llevar mi arte a la juventud y a todos, sí. ¿Entiendes? Porque ahora se está, nosotros... Ahora, ¿cuántos matices que tenés así para cantar, no? Nuestra generación está como muy metida, ¿no?, con esto del esquere. De la droga. Claro, ¿entendés? De la codeína, o sea, you know. Entonces yo dije, bueno... Vamos a mezclar un tema importante como el desayuno con esta droga que me parece que... No le hizo muy buena fama el desayuno igual con todo no, lo que... No, sí, no, sí, los campeones no raro. Desayunan droga. No. Pero entienden. Maradona, o sea, no desayuna droga. Jamás. Entienden a dónde quiere llegar mi mensaje, mi lírica, sí. O sea... Olvídate. Siento que es un temazo, ajá. Primero. Cuéntame. Segundo, siento que mucha gente va a empezar a desayunar mucho más a partir de ahora. drogas. Porque, bueno, tengo, traje números. ¿Vos qué pensás de la incitación de no a consumir? ¿Al desayuno? Apología. La apología de la droga. No, yo siento que es como una apología al desayuno que hice con gracias a la gente. Entre ibuprofeno y otras cosas. De My Dad Records. Y nada, porque de paso traje unos datos para ilustrar un poco, ¿no? Esta song que hice para que, por ejemplo, ¿saben que el desayuno, obvio, o sea, es la comida más importante del día, you know? Pero yes, también sabían que el 90% de la gente que desayuna ese día no se muere. ¿Lo sabían ustedes esto? No lo sabía. O sea, hay un 10% que, mirá, se muere justo a pesar ese día de haber desayunado. Pero el otro 90%... O sea, se muere la gente que no desayuna. Sería. No, también se puede morir gente que desayuna, pero entendés que si vos desayunás, estás mucho más lejos de la posibilidad de morirte, o sea, you know. Y además, según Planeta... Dato poco preciso. Según, sí, planetacurioso.com... La fuente, no, anda a chequearlo. El desayuno nos hace mucho más inteligentes. Sí, sí. Y también encontré un estudio en El Rincón del Vago sobre el desayuno. Y en Taringa, otro lugar prestigioso. Y en Taringa, en taringa.com. El tema es que lo tienen que buscar debajo de un montón de comentarios fachos, pero está ahí. Está ahí el estudio sobre el desayuno. Sí. Y nada, quiero que, bueno, que yo sé que ustedes van a confiar en mí, en mi arte, en mi Perfo People, y que van a replicar esta canción hasta que seamos número uno en Spotify. Poneme un poquito de la canción nuevamente, sí, que quiero escuchar un poquito. Sí, porque les gustó. Después, I know. Para retirarte, me gustaría escucharla de a poquito. Sí, sí. Después, o sea, después, más tarde. La moraleja también que me quedó, bueno, es que... Bueno, a ver ahora. A ver. Hoy me levanté. Analicemos un poco. Ahí viene bien. Toda roca. La comida más importante de todo el día. De todo el día. Ahí, pausame. Ahí viene re romántico, como, sí, que hasta te digo, está un consejo de médico. Sí, el desayuno. Es la comida más importante de todo el día. A ver, ¿qué sigue? Princesa mía. Te voy a untar los panes. No, párame ahí. Te voy a untar los panes. ¿Qué me estás diciendo? Eso para mí es crema en el culo o algo así. Te voy a untar los panes, es muy raro. No es muy romántico. No. O sea, es la oferta, cuéntame, de yo te hago las tostadas, you know, ¿entendés? Es eso. Bueno, pero el trap tiene esa cosa así sensual, ¿no? Sí, pero no suena tan lindo, te voy a untar los panes. No suena así. A ver, sigamos escuchando. Mientras te llevo la tibia leche. Si no... Eso es directamente sexual. Eso es directa, la tibia leche. Te voy a untar los panes con la tibia leche, es un quilombo ya. Ya es un quilombo. Sí, sí, ya la pusiste a la mañana porque ya está. Ya con eso. Sigamos. Sí, sigamos. Azúcar para mi dulce baby. Azúcar. También viene tu hermana. Le preparo otro tazón. Y un licuado. Que te va a encantar. Que tiene, yo. Algidol, analgisala. Analgi plus. Astefor, Codaisan. Dolocatin. Tiene un montón. Tiene una. Creo que un tiene. Un cóctel, dirá. Sí. Y hay uno que parece un nombre, Kobeishan, que parece el nombre de un país de la ex Unión Soviética. No conozco. Deberíamos googlear todos los medios. Sí, bueno, sería largo, pero sí. Sigamos escuchando. Creo que queda eso. Enumera un montón de drogas. A pero ver. Bueno, sí. Indolviram, paracetamol, termaldina, joseína. ¡Guau! Wow. Yeah. Pasó como una... Yes, get it. No, es... Uno piensa que viene Mambrú después. Como que te ilusionas y se lo cortas enseguida. Lo único que quiero decir es que ni Bad Bunny y el Duki juntos llegaron a tanto. ¡Bravo! ¡No, bravo! Muy bien, te lo dijo Gio. Yo quiero ganar. Te la ganaste a Gio, con ese desayuno. Y porque es un tema importante, creo que nos importa a todos. El desayuno. O sea, y quiero nada, como descubrieron ¿cómo es que se dice? A ver, cómo esta sorpresa de Mambrú al final. Sí. No sé si notaron que también está gritando en el medio de la canción. ¡Ey! Exacto. No. Te sale muy bien. ¡Ey! Así, a mí me ¿puedo pone... participar de una operación triunfo, decís vos? Te voy a me pone contento, así que siempre has llegado a leer cosas acá que sacás de taringa y cosas, boludeces al aire, que leías simplemente, no hacías nada, y hacía un montón que no traías un tema. Es verdad, el tema anterior me gusta mucho más, te quiero decir. Un tema grabado. ¿Lo tenemos por ahí, el tema anterior? No cree. Sí, lo tenemos. Tenemos el ¿lo tema quieren anterior. Escuchar o seguir? Sí, igual la, lo buscamos, o sea, lo buscamos. Obvio, aclarar, sí, me doy tiempo, tranqui. Así vemos la evolución. La evolución, exactamente. Quiero aclarar varias cosas. El primero, historial. O sea, el sí. tema anterior... No era así skill. No. No era de así skill, exacto. Y ahora es otra cosa. Estoy vale, pero esto más es tu evolución musical. Por supuesto, yes. You know, I'm, si no querés, no lo escuchamos. Soy ¿eh? Otra persona. No, dos tampoco es un montón. El anterior que creo que había estado bien. A ver, escuchemos. El primero de todos ¿cuál estaba... ¿Cuál no sé. A ver, escuchemos. Pon un cachito y nos vamos a dar cuenta. Si es malo, nos vamos a dar cuenta ya, enseguida. Ya, obvio. 45005078, yo. Se te escucha así mejor. Así se sabe. Yo. Aquí dice... Mamífero carnívoro, yo, de la familia de los osos, Ursus maritimus, nombre científico. Es un oso polar, no lo mate, es blanco, es lindo, parece que tiene frío, no lo tiene. Ah, yo. Es el de los osos polares, está haciendo campaña. Es como un reggaetón ecológico. Exacto. Ahora saltó al trap y el drogadicto. Puede pesar hasta 450 kilos si es macho, y hembra 150 250, yo. Traba para puede medir 2 metros. El macho es más bajito, 1.30. Párame un segundito. Acá nos había sacado la plata del bolsillo. Sí. Acá nos había choreado. Acá nos choreó, sí. Y aparte quiero decir que antes cantaba reggaetón y ahora se fue para el trap. Sí, hizo como ese salto. Acá, sí. Acá mucho, mucha máquina se nota. Sí, qué bueno que lo notaron igual. Tenemos el otro, un poquito. El primero me parece que es el mejor. O sea que viene cayendo. 0, 5, 3, 2, 2, 7, 6. Soy Gaia la madre, tierra sonando en garoto con Asi Sansari. Explode sound. Que suene fuerte, DJ. Seibo, Codeos, Guindo, La Pachua, Ryan, Magnolia, Palo Borracho, Robles, Sauce, Timbo, Abeto. Que viva la tierra, cuidemos los arbolitos. Vudú cada vez más complicado. Jacarandá, Betula, Acacia, Robinia, Pseudo Acacia, Eucalipto. Mira, posta. Soy Gaia la madre, tierra por los arbolitos. Lo único que dijo él fue por los arbolitos al final. Ya está. Una onda es como un reggaetón manuchahuense. Exacto. Y la evolución ahí, te digo, estoy entre sí, la 2 no y la primera que escuchamos. Sí, para mí va de la zanja al pasto, o sea, no hay como sí, mucho... no, me parece un poco esto fuerte, el tema de las drogas y el cóctel, como que, pero sí. Bueno. Y el desayuno. Yo. Pero coincido sí. con Gio que esto es lo mejor que hizo hasta ahora, me lo parece. Mejorcito. Esto, esta onda yo, trapera. Igual yo me refería a que Bad Bunny y el Duki son un toque más rescatados. No, a él no le importa nada. Vos sos un descocado, querido. Duki, igual Bad Bunny habla de la marihuana en algún momento en una canción. Apa, pero él fuerte, es como que, ¿viste? Denuncia. Tipo, todo, habla todo junto este chico. Todo un montón de ¿tus drogas. ¿Tus papás qué dicen de esta canción? My Dad Records, ¿qué dice? Nada, o sea, no tiene problema. My Mom es Representing. Se llama la empresa. Mira. Que me representa es My Mom Representing. My Mom, y sí. My Dad Productions no tienen problema, por supuesto, porque saben que el mensaje es puro, puro. Que es lo que importa. Mirá, que la gente viene de la pura, que, sí. Que la gente va a abrazar este mensaje que les traemos de caridad y que sí, de la buena. Que nada, que va a llegar, que todos nos vamos a dar cuenta cada día más que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, nos vamos con un poquito de su canción. Si quieren seguirlo, tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, ahora estoy haciendo otro porque no, me cambié el nombre, pero búsquenme. Todavía no lo hiciste. ¿No lo hiciste? Así es, kill, arroba Wall.com. No, deja. Arroba, sí. No, bueno. Wall.com. Wall@yahoo.net. Sí, ¿eh? Sí, off. Gracias por venir a Sisquil, ¿eh? No. Gracias, así nosotros vamos a seguir de fiesta, nos sí. vamos a ir para la disco de sí. Garotos. Venís con nosotros porque está tu amigo Bad Bunny. No. Ah, no, opa. Epa. No se pueden ver. Nos vamos ahí yendo va, nos a la él. Disco y mientras escuchamos algo de música y escuchamos antes de la música, así Salsari. Arte, o sea. Porque llegaste todo broken. La comida más importante de todo el día para la princesa mía. Te voy a untar los panes mientras te llevo la tibia leche sin azúcar para mi dulce baby. También viene tu hermana, le preparo otro tazón y un licuado que te va a encantar. Que tiene yo, Algidol, Analgisala, Analgiplus, Astefor, Codeisan, Dolocatil, Dolviram, Paracetamol, Termaldina, Joseína. Wow, yeah, wow, yeah, let's get it. Un programa que era joda y quedó.